asusta. No importa lo que digan, si no se produce, se ajusta. Y el ajuste te duele más, ya no tengo dudas. Te va todo a la mierda, trabajar no sirve con carbusa. Porque el dólar se va a disparar, ya no va a servir la buscar. Y tampoco sirve llorar. Si viene la hiperinflación, no vas a poder pagar más. No, no. Te dije para después entrar el día. No quiero chefa chocar, la deuda te va a matar. No, no. Quiere un precio a ti pagar. Hice la cuarentena por nada. Trabajar es una gilada, porque no va a servir de nada. No te va a alcanzar para nada. Ah, no, que no, no recabio. Seguí esperando que te salve Dios. Esta vida es un regarrón, sin trabajo y con inflación. Que no, no recabio. Seguí esperando que te salve Dios. Esta vida es un regarrón, sin trabajo y con inflación. Y de inflación, no vas a poder pagar. No, no. Te dije para después entrar el día. No quiero chefa chupar, la deuda te va a matar. No, no. Quiere un